Nee. Bueno, como os decía, muy buenas noches todos y todas, bienvenidos al programa del Pistolero Zurdo en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, una radio libre, 30 años en antena, 30 años emitiendo a pesar de todos los problemas que ello nos conlleva, y además esta vez sonando a través de la FM en estéreo, desde, por primera vez en nuestra historia. Y además, si vais en vuestro coche, veréis ahí el RDSD, sale ahí Radio Cuca 107.3, todo un avance. Hemos además realizado varios cambios aquí en esta mesa de mezclas. Igual el sonido todavía no es tan bueno como quisiéramos, porque todavía estamos ajustando bien esto. Por ejemplo, yo ahora me acabo de cargar la música porque, bueno, pues tenemos aquí el USB ahora muy cerquita de los mandos, y al tocarlo pues se desconectó y dejó de sonar todo. Pero bueno, lo dicho, que vamos a optimizar este sonido en la medida que podamos, iremos trabajando con ello durante estas semanas. Y bueno, que eso, que si escucháis hoy alguna cosilla que no está del todo bien, algún ruido de fondo, alguna cosa, pues que sepáis que es porque estamos de cambios y esperemos que sean para mejor. Bueno, y tenemos hoy un programa especial, tan especial que no sabemos qué programa vamos a tener. ¿Qué os parece? Tenemos aquí un par de invitados que... Bueno, pues uno es casi habitual ya de esta última temporada aquí del programa El Pistolero Zurdo, es el compañero de Anedonia, él se dice el Anedónico Miserable, yo lo llamo solamente el Anedónico. Muy buenas noches, bienvenido amigo. Hola, buenas noches, sí, soy don Anedónico, el señor Miserable, Miserable apofénico, fotofóbico, hiperacúsico, que no se olvide el nombre completo, que tengo cuatro apellidos como los notarios. Joder, y como los ministros y los condes y tal. Me cago en 10, vaya, hay nivel aquí. ¿Qué os parece? Que no, hombre, bueno. Y tenemos también aquí a otro compañero y buen amigo que ya tuvo por aquí alguna ocasión hablándonos de sus cosillas ahí de temas del paraíso y tal. No yo cura, acá del paraíso y otra cosa, ¿sabéis? ¿No? Lo que al paraíso aquí en Oviedo. Que bueno, también tuvo aquí haciendo algún que otro programa especial para el Raposín y tal. Y Maki Macintus, muy buenas noches, amigo, bienvenido. Bam, bam, pistolero. Muy buenas noches. Qué bueno volver por Ciudad Naranco a estas horas, por la noche. Sabes que aquí siempre eres bienvenido. Ah, un placer. Yeah. Nos acompaña, como siempre, de fondo el señor Ennio Morricone, ya sabéis, ¿no? El del bueno fue el malo, la muerte tenía un precio, y por un puñado de dólares y todas esas pelis que tanto nos molan y esa banda sonora que tanto nos mole, que siempre nos acompaña aquí. Y bueno, os decía que tenemos un programa muy especial, tan especial que no sabemos muy bien qué programa vamos a tener hoy. Bueno, como siempre, pues contenidos diversos, intentaremos poner buena música y hablar un poquitín de todo. Aprovecharemos que tenemos aquí a McIntus y a Neónico, que son dos personas que les gusta mucho el tema de las huertas y de lo verde y todas estas cosas. Igual hablamos algo de eso, así que para empezar vamos a poner un tema que nos ponga así en situación, ¿vale? A ver qué os parece. No os voy a decir cuál ya hasta que no suene. Venga. A ver si os gusta. Voy al campo, abandonaré la ciudad. Voy al campo, abandonaré la ciudad, escapar del mundo de hormigón, acabar con esta situación, aburrido en tantas noches. Voy al campo, abandonaré la ciudad, porque allí encontraré la paz, porque allí tendré mi libertad, seré un hippie impresentable en sociedad. Bueno, pues sí, estos eran la Polla Records, ¿eh? Ya los escuchasteis, ya sabéis quién son, ¿eh? Eso ya, bueno, la voz de Baristo y inconfundible. Nosotros no somos hippies, pero sí que somos impresentables en sociedad, que sí, ¿eh? Vaya. ¿Tanto? Un poco que sí, ¿eh? Bueno, vamos a empezar el programa de hoy. Vamos a empezar, ya empezó, pero vamos a empezar con los contenidos no musicales. La teoría de la relatividad. Mientras miraba cómo el resplandeciente sol del cielo otoñal irradiaba su luz sobre los campos cercanos, estaba asombrado. En cada campo, a excepción del mío, había una máquina cosechadora de arroz trabajando. En los últimos 3 años, este pueblo se ha vuelto irreconocible. Tal como se puede esperar, los jóvenes de la montaña no miden el cambio hacia la mecanización. Disfrutan de la cosecha silenciosa y pacífica por medio de la vieja hoz. Esta noche, mientras terminábamos la cena, recordé durante el té, como hace ya tiempo, cómo los agricultores de esta aldea labraban la tierra a mano. Un hombre empezó a utilizar una vaca. Estaba muy orgulloso de la facilidad y velocidad con la que podía realizar el laborioso trabajo de arar. Hace 20 años, cuando apareció el primer cultivador mecánico, todos los agricultores se reunieron y discutieron seriamente qué era mejor, la vaca o la máquina. En 2 o 3 años quedó claro que arar con la máquina era más rápido y sin tener en cuenta otras consideraciones que tiempo y comodidad, los agricultores abandonaron sus animales de tracción. El motivo era simplemente acabar el trabajo antes que el vecino. El agricultor no se da cuenta de que únicamente se ha convertido en un factor en la ecuación de aumentar la rapidez y la eficiencia en la agricultura moderna. Deja que el vendedor de maquinaria agrícola haga todos los cálculos por él. Antes, la gente miraba el estrellado cielo nocturno y se sentía aterrada ante la grandiosidad del universo. Ahora las cuestiones de tiempo y espacio se han dejado enteramente a la consideración de científicos. Se dice que se dio el premio Nobel de Física a Einstein en diferencia a la incomprensibilidad de su teoría de la relatividad. Si su teoría hubiese sido explicada claramente, el fenómeno de la relatividad en el mundo y así liberado a la humanidad de sus confines de tiempo y espacio, dando como resultado un mundo más agradable y pacífico, hubiese sido algo digno de alabanza. Su explicación es, sin embargo, desorientadora, y eso hizo que la gente creyese que el mundo es algo cuya complejidad está más allá de cualquier entendimiento. Una mención por alterar la paz del espíritu humano debería haber sido su premio. En la naturaleza no existe el mundo de la relatividad. La idea de fenómenos relativos es una estructura dada a la experiencia por el intelecto humano. Otros animales viven en el mundo de la realidad indivisible. En la medida en que uno vive en el mundo relativo del intelecto, se pierde la noción del tiempo que está más allá del tiempo que está más allá del tiempo y del espacio que está más allá del espacio. Tal vez estéis preguntándoos por qué tengo la costumbre de meterme continuamente con los científicos, dije parándome a tomar un sorbo de té. Los jóvenes levantaron la mirada sonrientes, con la cara resplandeciente por la vacilante luz del fuego. Y es porque el papel del científico en la sociedad es análogo al de la discriminación, en vuestras mentes. Os preguntaréis qué es esto que os estoy leyendo. Bueno, pues esto es del libro de Nasanobu Fukuoka, La revolución de una brizna de paja, un libro bastante interesante en el cual pues este agricultor tradicional japonés pues cuenta, bueno, él no, una persona que fue a visitarlo nos cuenta bueno, pues la experiencia de esta persona pues ahí en los montes de Japón con su tradicional agricultura y demás, y las, bueno, pues todas las consideraciones filosóficas, éticas, económicas y demás que conlleva pues este tipo de vida, este tipo de enfrentarse así a la naturaleza y a la agricultura. Y lo traía pues para dar un poco paso a mis dos invitados de hoy, ambos dos grandes cosechadores, agricultores, iba a decir jardineros, ¿no? No gustaría, tío. ¿Eh? No se me siente. No se te siente, Avero. A ver, habla, a ver. Ahora siénteseme. No, no se me siente, no se me acaba de sentir. Estoy sentiéndose bien. A ver, dale, a ver ahora. A ver, hola. Y que tú no te oís, pero sales, ¿eh? Coño, pues tengo aquí el auricular, siento vos a los demás, me siento a mí. Ya, ¿eh? Ahí sales. A ver. Míralo. Ahí estás. Además, es cantante, ve igual que una bella en tacha. Pero muy vacino, siéntese, pero vacino. No, pero es que tiene un sete, oye, por los micros no se oye bien. Ya os digo que estamos teniendo problemines. Cago en la mar. No, hombre, pero tú mírate ahí en los... mira cómo sales ahí arriba, oh. Mira cómo se... El igualizador. Y a mí mismo no me siento. No, a ti no, pero bueno, serás cabezón, ¿eh? Estos agricultores son así. Oye. Estos agricultores son así. Bueno, pues a eso. Ver, yo planto una lechuga y la lechuga es sal. No un como esto, que dices tú, no, la lechuga tú no la ves, no salir, la veo. Pero sí sale. Y noto, no sale, joder, que no la... que sí, oh, que sí. Esto es imagen laica. Cago en la mano. Es milagro laico esto, que funcione esto y es milagro laico. Eso sí es verdad. Tú, y mira, cuando falas tú, sal... ¡Oh, la de Dios! Y cuando falas tú también, ¿oh? No, mira, yo más pequeñino. No, porque tienes menos tono de voz, yo tengo una voz muy grana. Ah, bueno, será eso. Mira, si se te oye. Vale, vale. Vamos a ver cómo soy luego. Sí, bueno, sí. Que que decíamos ayer, decíamos hace un momento eso, que son grandes agricultores. Aquí hay, por ejemplo, un chaval que tiene un proyecto que se llama Huerta Guerrilla. Maki Maquintus. Ahí estamos. Y bueno, ¿y qué es eso de la Huerta Guerrilla? ¿Qué significa eso? ¿Qué hacéis? ¿Andáis por ahí matando a la gente a fesoriazos o qué? Bueno, hay gente que lo piensa, ¿eh? Tuvimos ahí claro. Anécdotas mil al respecto. Nada, es que comentamos antes con el anedónico, que hace unos años puso de moda por ahí en Londres, la gente cierto. Que salía a plantar jardines de flores. Veían por ahí un prado ahí abandonado y salían ahí a plantar jardines de flores, como para rollo, bueno, para hacer la ciudad más guapa. Ahí nosotros dijimos, cago en la leche, plantar flores y tal, ahí pudiendo plantar patates, berzas, ajos y demás. Entonces nos juntamos ahí unos cuantos y nada, quedamos un día, más recuerdo que era el día de Halloween, ya 3 o 4 años. Salimos para allá y encima salimos con las gadañas, las palas y tal, por la noche, ahí a un lugar en la avenida de la Torre la Vega, al lado de una iglesia, precisamente. Y nada, era un trozo de tierra ahí de la iglesia, que bueno, que no pertenecía al ayuntamiento, la iglesia pasaba, tal, no sé qué, el caso es que estaba todo hecho un matu. Y fuimos para allá, nada, a las 12 de la noche, gadaña en mano, pusimos ahí a segar. Y nada, plantamos la primera vez, yo creo que fueron patates. Tenemos por ahí vídeos conmemorativos. Y nada, fue muy prestoso, o sea, el hecho de juntarse y hacerlo, convencer a la gente, pero luego ver la reacción de la gente, porque claro, ahí estás ahí a las 12 de la noche con la gadaña. Con nocturnidad y alevosía. Con nocturnidad y alevosía, aparece cada uno y tal. Llegaba alguno por allí y decía, pero bueno, ¿qué hacéis? Nada, estamos plantando patates. ¿Qué dices? Y tal. Claro, yo como... Yo casi una performance. Y además recuerdo que, bueno, tuvimos hasta problemas con la iglesia y todo. Madre de Dios. Pero bueno. Con la iglesia hemos topado, Sancho. Tenían... Recuerdo que pusimos un cartel ahí de Huerta Guerrilla, plantación de patatas. Acabó desapareciendo y luego nos enteramos que era porque los feligreses de la iglesia pensaban que era rollo de ocupación de tierras ahí de la época de la República. Y nada, el caso es que nada, acabaron, si algo sirvió para que ahora que lo limpian más a menudo. Bueno, anda, por lo menos. Porque llegaron luego y arrasaron con todo otra vez. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Vos, las patatas no salieron. No llegaron a salir, no. Quedó ahí trabajadino, muy guapo y tal, pero luego arrasaron con todo. ¿Y por qué? ¿Por qué plantar patates, lechugas y tal en esos espacios públicos de la iglesia o de quien sea, ¿no? O, bueno, públicos, pero algunos otros eran edificios, o sea, lugares que no tenían claro dueño, ¿no? Por lo que me contaste y tal, sí, terrenos sí, por no, ahí nosotros... llenos de matos y hechos una mierda, que bueno... Nos dedicamos con gente especialista en urbanismo que teníamos en el grupo a buscar, pues eso, con la aplicación esta de Google Maps... Buscar ahí esos recortes de tierra que hay por el centro de Oviedo que no está muy claro de quién son, que a veces son... Vertederos, pero muchas veces, ¿no? Sí, vertederos, o muchas veces son como trozos que quedan, que son residuos de la especulación urbanística que vivimos estos años. Pues terrenos que se cedieron del ayuntamiento de Cinturón Verde, pero que luego no había dinero para construir y demás... Y quedaron ahí paralizados. Entonces, bueno, nos pareció una pena y una pequeña acción reivindicativa, ¿no? De por qué no... Si están llenos de matus, ¿por qué no lo vamos a usar ahora para cultivar? Uh-huh. Que tiene... no creo que nadie pueda decir nada malo de poder cultivar en las ciudades, vamos. Hombre, seguro que los cultivadores profesionales, o mejor dicho, las grandes empresas que se dediquen a comercializar los cultivos, seguramente que tengan mucho que decir en contra de eso. Eso sí, eso seguro que sí. Bueno. Seguro que está ahí Monsanto acechando ahí detrás de la verja. Sí, sí, segurísimo. Porque, vamos a ver, lo raro... A ver, yo creo que, no sé, yo a lo mejor tengo una mente muy rara, pero... Precisamente el pensar lo que deberíamos preguntar no es por qué plantar patates en ese espacio, por qué no hay patates plantadas en ese espacio, por qué coño hay jardines por Oviedo llenos de flores si las flores no se comen. Hacen ensaladas últimamente mucho. Bueno, pues sí, pues ahora ya comes lo que haga falta y es la uno que comamos bichos, pero bueno, magisters y modernos. Aparte de eso, yo antes que caí, yo no sé si fue leyendo algún artículo de este hombre de Fukuoka o cómo fue, que caí de repente, dije, hostia, es verdad, porque coño, Porque coño no hay cosas que se coman, plantas ahí en las rotondes. ¿Qué? ¿Por qué es más guapo poner una flor que poner un... pues coño, ayos, cebolles? Pues crecen y son guapos. Aparte que son mucho más caros de mantener, toda esa historia de los... Eso ya es otra cuestión. De las flores y tal y cual, lleva un... camión a saca poco, alguno gana perros con ello, bueno, yo lo de siempre. Pero vosotros inicialmente la idea era un poco más reivindicativa, ¿no? Así, darlo un poco a... yo lo veo más eso como esa performance, ¿no? De pues hacer esto para que la gente se plantee estas cosas, ¿no? Que nosotros a lo mejor podemos comer más claras y tal, pero... Comer no podemos comer de lo que plantábamos de noche, eso teníamos lo claro. ¿Salió algo de lo que plantasteis por ahí y tal? ¿Llegó algo a germinar o arrasaron con todo? No, hubo sitios en los que lo hicimos que sí. Si plantas, por ejemplo, yo qué sé, plantas trepadoras como son las favas de mayo, que eso plantas donde quiera, trepa y da igual que mires para ello que no, que tal. Pero bueno, que la intención era más juntar a un grupo de gente al que sensibilizar, ver un poco la reacción social, darle difusión y ver un poco lo que salía. Y bueno, funcionó porque bueno, sí sirvió de provocación para que surgieran luego otras cosas más duraderas. Y a mí, con lo que decía aquí el amigo Abel, a mí me gusta mucho una explicación que me dio precisamente un urbanista del grupo, que creo que conocéis vosotros, a Nachete, que es muy... hombre, muy realmente conocido. Muy muy implicado en todos los temas de urbanismo aquí en Oviedo, con el bulevar. Estuvo por aquí en varios programas ya hablando del bulevar, de Ventanielles y demás, sí. Pues él es también agricultor aficionado, que le viene de familia. Entonces él nos decía lo de la agricultura urbana desde una perspectiva urbanística, de cómo había evolucionado con el mismo desarrollo de la industrialización y demás. Decía que bueno, en los primeros estadios de la industrialización, cuando había estas tácticas paternalistas de que los industriales hacían las urbanizaciones donde vivían los obreros, empezaron haciendo las casas pues como en los pueblos, ¿no? Hacían una casa pequeña con un huerto detrás. De hecho, ahí en Lieres hay un poblado que creo que es de una química, que está hecho bajo esos parámetros, ¿no? Su casa pequeña y tal, su huerto, entonces el trabajador tenía la capacidad de al menos alimentarse. Pero ¿qué pasaba? Que si había una huelga, digamos que los trabajadores tenían todas sus necesidades satisfechas, ¿no? Tenían la tierra donde cultivar los alimentos y si había una huelga podían aguantar más. Entonces, digamos que eso fue evolucionando a que, digamos, la urbanización o la urbanidad o las promociones, digamos, o los criterios con los que se daba alojamiento a los obreros eran más de edificios, ¿no? Como lo que tenemos ahora, ¿no? Como colmena. Sí, las colmenas, los tocotes, las barriadas. Ese tipo de cosas, ¿no? Con bastante hormigón por medio y tal, para que no se pueda... Claro, que no haya nada y que no, el obrero no tenga esa autonomía para poder cultivar y esa cierta independencia, al menos, digamos, alimenticia o alimentaria. Entonces nos unió con esa reivindicación así un poco más tal y nos abrió un poco. Dijimos, hostia, joder, pues ¿por qué no, no? ¿Por qué no aprovechar esas pequeñas grietas que surgen en la ciudad, que son muchas veces fruto de la especulación o del desorden mismo en la ciudad, para hacer esa reivindicación política también, ¿no? Interesante. Además, que en esta evolución industrial y de desarrollo también, de desarrollo especulativo, urbanístico y demás, han arrasado con los mejores terrenos verdes, las mejores zonas verdes, que antes incluso había, bueno, yo mismamente en Ventanielles, donde yo soy, en la zona del Llano y demás, y yo me acuerdo hace 10, 20 años que eran huertas, mismamente en Otero también, en San Lázaro, toda la zona de Fozanel y demás, eran todo zonas agrícolas. Que bueno, se tenían sus ganado allí, incluso sus huertas y demás, y que ahora mismo pues fueron zonas de expansión, por ejemplo la ciudad de Oviedo, la ciudad de Gijón, zonas de expansión urbanística, y ahí pues eso, hay acera sobre acera y asfalto y hormigón y algún que otro jardín así ornamental, con césped de mala muerte para que hagan los perros y poco más, y eso se lo llevo también por delante a esta especulación y tal, y en las zonas comunes, antes verdes, ahora son zonas comunes de asfalto y hormigón, no hay, son totalmente inhumanas, frías, inertes, no invitan a nada, a sentarte ahí a tomar el sol siquiera y vamos, de mala manera, porque no te ofrece nada. Y bueno, y siempre nos pareció muy entrañable, bueno, vosotros, no sé, iríais en tren por aquí con el FEBE a Pravia o con el Renfe a Gijón, que siempre nos fijábamos en esas pequeñas huertas que salen ahí al lado de la vía del tren, ¿no? Muchas, eso es la huerta de la vía, ¿no? En mi barrio Mezcla en el que yo crecí, donde vivo ahora, todavía a fecha de hoy sigue habiendo cuartos al lado de la vía del tren. Yo digamos que me crié enfrente de la vía del tren, de la vía del tren de Feve, y había mucha gente de la calle, del barrio, que tenía la su huerta allí, y todavía alguna queda. Ahora ya están cerradas, ya, bueno, y hay otra cosa, pero sí, sí, acuérdome, tampoco hay tantos años. No, sigan todavía... ¿No? Por ahí cerca de estas grandes superficies comerciales que hay ahí para la zona de Pasiero, todavía el otro día que pasé, todavía se veía sí, por ahí. Sí, alrededor está lleno de zona verde, sí. Sí, sí. O sea que está escondido detrás de ese mamotreto llamado Parque Principal, que hoy había 125.000 vehículos ahí metidos, todos en atasco permanente. Pues eso, para pasear por la calle de los Manzanos. ¿Eh? Una de las calles de Parque Principal se llama Calle de los Manzanos. Es un puto manzano allí, digamos. No hay ni tiendas ni fruterías hay para ver un manzano allí, pero bueno, llamas así. Tienen manzanos de mentira pintados en el techo. Uh-huh. Claro, y eso. Sí, y no hay coña, ¿eh? Que es verdad. Y que no va mucho aquí, a ver. No, la verdad que no voy mucho. No te pierdes nada. Cuando voy, oye. Pues sí, estoy en la idea de Guartejería. Teníais una anécdota muy buena, ¿no? De que cuando una vez ahí en la zona de San Lázaro, en la zona de, precisamente, en el Cinturón Verde, en una zona de las zonas de especulación terrible que hubo en Oviedo, ese Cinturón Verde que antes era el Cinturón de Hierro, llamaban de la Vía del Tren, que yo recuerdo en su momento que se iba a convertir en un bulevar, en un paseo verde que iba a conectar toda la ciudad de Oviedo con el parque de invierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y que ahora mismo podéis reconocer fácilmente porque es un cinturón de hormigón de puta madre, todo lleno construido y tal. Me acuerdo que ahí encima de la vía del Feve que iba para el parque invierno, ahí liberasteis un espacio de frente de un parque infantil. Sí, sí, ahí que quedaba... Que era un mato ahí, eso, vamos, es un nido de foco de mierda porque no había más que matos y cosa fea. Y ahí liberasteis un espacio, además con una anécdota bastante jugosa, ¿no? Sí, ahí fruto de las investigaciones y tal, precisamente con esta gente que es experta en urbanismo, pues estaba un poco quemados con eso que dices tú, ¿no? Que con lo que se promotió en Oviedo de liberar espacios verdes de la vía del tren. Pues ahí, pues es entre la Ronda Sur y San Lázaro, ¿no? Como es la otra parte, y el Campillín. Sí. Ahí hay una parte que nada, que se convirtió en una escombrera, no sé si tendrían planes de construir y demás, pero bueno, está delimitado por un lado con una valla de un parque infantil, pero la valla, bueno, estaba agujereada, y por ahí nos metimos cual jóvenes... Castores. Y una noche de agosto, ¿no? Bueno, nos pusimos ahí, no había mucho que hacer en Oviedo, y... ¿Qué mejor que ir a plantar patates? Que por cierto, bien duro estaba, me acuerdo de aquello que la fesoria sacaba chispas... Y entonces, claro, ahí tiraron todo el escombro de todo lo que se hizo allí y tal. Sí, todo el escombro, toda la piedra y tal. Ahí hacían un desnivel de la Virgen ahí, de terruño malo. Piedra, era malo, ¿no? Lo siguiente. Y claro, imagínate ahí la tranquila noche de un 20 de agosto vetense, ponerte a ver a alguien cavar ahí. Encima están las torres ahí de San Lázaro que retumbaban como si fuera el mismo infierno. Lleno de personas vigilantes. Sí, sí, sí. De estar viendo su puta televisión, ¿eh? Y claro. Yo me acuerdo que llegaron mis compañeros primero y yo bajaba por ahí por la Ronda Sur caminando y se oía la gadaña ahí por la noche y claro, era como aquello muy mágico. Y hasta ahí, de repente era como un sonido de pueblo medio de la ciudad retumbando con las torres. Pero sí, lo mejor llegó cuando nos pusimos ahí a tirar de fesoria. Y claro, aquello era un pedregal impresentable. Y claro, aquello sacaba chispas, hacía ruido y tal. Y al poco tiempo llegó pues la policía municipal ahí. A ver qué estaban haciendo la juventud ahí en aquel prado. Cuando nos llega el policía municipal y nos dice que habían recibido una llamada que les decía que estábamos enterrando un cadáver ahí en el huerto y tal. Y nosotros ahí con nuestra inocencia dijimos, no, estamos plantando patates. Total. Y acto seguido el policía se dio la vuelta, fue a hablar con su compañero y vimos ahí unas carcajadas, vamos, que retumbaron tanto claro, como tal. Salía de fesorias, guadaños, tal, sí, ahí sí, los sacos sí. con los cantones y tal, ¿no? Un disloque máximo. Disloque total, sí, les tuvo que explotar la cabeza, joder. Bueno, vamos a poner una canción, Yuka, para ir siguiendo después, a seguir hablando. Llámase The Lemon Tree, el limonero, y es de Full Garden, que es algo así. Pero está ya de ochentera, ¿o qué? Está ahí antigua, sí, sí, esta canción ya clásica, donde la saiga. Vamos a escuchar. Muy tristona. No, que va, y muy alegrona. A mí esta canción ya como muy alegre, ¿qué, no? No sé, si era la que yo pienso, de un limonero. Fool's Garden. Fool's Garden ya algo así como el jardín de que del los tontos. De los tontos, ¿no? Fool, ¿no? El tonto, sí. ¿No? Jardín de los tontos. Bueno, pues serán ellos. Vamos allá con ella.

que comentaba el paisano este, el Fukuoka, del que leíste antes un pedacín del libro ese, y que no sé si en el libro ese o en otro sitio donde fala de la manera de hacer estos bombes, que consiste nada más en mezclar un poquitín de arcilla con tierra vegetal y con unas semillas y hacer una bolina con ello, dejarla secar y tirarles por ahí. Entonces supónse, o por lo menos le dice él, yo tengo que reconocer que nunca volví allí a ver si también hacía eso o no. Pero supónse que en arcilla va a cierta humedad, con lo que las semillas van a germinar. Como lleva también un poquitín de tierra vegetal, yo suelo meter más bien compost, porque decía, lleva por lo menos un poco de nutriente. Y tirábales por ahí a ver si tal. Y bueno, pues en principio igual no. Lo que pasa es que tengo también entendido, por lo que contaban algunos de los que falaban de cómo faceles, que podían echarse allí tranquilamente años sin borrer, y que igual nacían cuando cuadraba. Y bueno, yo por si acaso eché semillas de cherries que prenden en cualquier lado. Sí, claro, de esas cosas que digo, ya, esto prende. Hombre, y también muchas veces sencillamente de hierba, de hierba de prau, para sí. Tirarla en sitios esos, en descampados por medio de la ciudad, que digo, joder, qué guapo estaría esto con un poquillín de hierba, coño, que eso fuera. Y tengo las fechas eso, de hierba, de berza también. Bueno, la berza prende en cualquier lado. La berza también agarra en cualquier parte, entonces de berza también tengo tirado unos cuantos por ahí. Yo me tenía ahí un proyecto que era llenar el naranco de cherries, pero bueno... De momento no se lleva a cabo. Oye, y esto ponese, ¿por qué no? Mejor que eucaliptos, tío. Hostia, mejor que eucaliptos, hombre, por Dios. ¿Dónde va a parar? Vale que no será tampoco muy muy paisajístico, muy ecológico. A lo mejor llenar el naranjo de tomatinos cherry, pero bueno, eso, yeah. Mejor con los eucaliptos. Cualquier cosa. Más antiecológico los eucaliptos. Tú ves el otro día una noticia de que protestaban los verdes porque están plantándose más eucaliptos. Hay la presión ahí de los madereros y tal, y están plantando más porque parece que hay pocos. Y ya está cubierto, en teoría, el cupo que tiene que haber, hay un cupo establecido de los eucaliptos que se pueden plantar, ya está cubierto, pero claro, demandan más. Aquí el papel hay que quemarlo. ¿No sabes lo de la variedad de montaña? ¿El qué? Cuéntanos. Una variedad de eucalipto. El eucalipto, sí, la cuestión que tiene es que tiene una altitud. Si os fijáis, el eucalipto en Asturias está sí, más hacia la costa, arrasa, sí. Porque no vive a determinadas alturas. Afortunadamente, si no, igual teníamos. No, tranquilo, que ya sacaron una variedad que crece perfectamente. Vale, hasta, ya, bajo de los Alledos. Sí, hasta 1000 metros me parece que llegue, 1000 y algo. ¿Sabe lo mejor? El amigo Fuku, que se suele meter en el chat de mi programa, y sí que sabe de estas cosas. Sí, tenemos ahí un amigo que se llama Fukuoka, además, gusta. Claro, claro, también él de esto, y un chaval que tiene ahí su historia montada de una forma muy interesante, con su huerta y sus historias, aunque hace poco, bueno, pues tuve algún problema con ello y tal. Y un chaval que vive y es de los que está llevando a este, como estilo de vida, pues el autoconsumo y el autoplantar todo lo que puede y tal y cual. Y ya vas así, Fukuoka, ¿no? Escribe de vez en cuando, aquí nos aparece por el chat de la cuca. Sabe mucho de esto. Mira, hay una pena. Otro día teníamos que sentarlo aquí para que nos contara más cosas. Pues no estaba mal. La más. Seguro que presta venir a. Coño, digo yo que prestará, hombre. No sé, no lo conozco así y tal. Nada más que de hablar con él por el chat. Y unas veces que me mandó unas plantas, unas semillas de stevia que no se dieron. Fuku, no te dije nada porque no se dieron. Por más que planté Fiu, aquello no se dio. Y después conseguí una plantina de stevia yo. Que me la dieron ya plantada y germinada y morrú. Eso ya. Perdona, que yo que tengo una en casa, tío, que madre de Dios. Tenía que haberte enseñado hoy, coño. Pues sí, pero tú vete ahí arrancando el ordenador y uno y otro, digo. Y no me enseñaste nada, ni un bizcocho estaba cojonudo. Eso sí, bueno, anda, por lo menos. Eso sí, es verdad, el bizcocho estaba muy rico, pero tenía yo que. Pues a mí la stevia se come, tío, quedóme allí. Pues muerta. A mí compré la, y he comprada. Por semilla tengo entendido que no hay manera. Muy difícil, de muy difícil. En Asturias. Compré la nada, sería una plantina de un palmo. Empezó a medrar aquello, ahora tiene media solita ya. Joder, invalida. Macho. Pero pues, ¿es un interior y todo? Sí, un interior. Tengo mi salita tiene la suerte de que tiene un ventanal muy grande, que la tarde da ahí varios horas el sol. Entonces las plantas están muy bien allí. Además tengo la clausurada, y hay una habitación que no. Vamos, tiene un para las plantas. Para las plantas, exactamente, un invernadero interior. Sí, sí, para las plantas y los dragones, son las dos cosas que tengo. Mezclan bien, ¿no? Sí, da, sí. No, tengo, allí tengo cuatro dragones nada más. Bueno, tengo siete, o sea que... Ya los vi. Que eso, la stevia, otra planta también muy interesante que había que recuperar, pero que no les interesa a los medios tampoco, a las potencias que se tal. Bueno, eso, estuve mirándolo yo una vez que estuve por ahí por Sudamérica, que la planta allí originaria de Paraguay. Ajá, y sí. Bueno, para los que no lo sepáis, es un edulcorante natural, que es una forma de no usar azúcar ni el aspartamo este que deriva del petróleo. Sí, que usan bastante mío. Que lo que tomáis, cada vez que tomáis Coca-Cola Light para no engordar y esas mierdas, pues es lo que os ponen, espartano, para endulzar, que lleve veneno puro. Pero bueno, nada, y es más fácil plantar stevia porque es mucho más fácil, mucho más sano, mucho como el cáñamo, que también tiene muchas más propiedades positivas que negativas, o de las negativas que quieren decir, pero no se planta por motivos estratégicos, ¿no? Por eso es mejor sacarlo del petróleo, el espartano, ¿ya ves tú? Está sirviendo petróleo en una lata de Coca-Cola, light. Y además, bueno, esa estuvo... Ahora creo que ya se aprobó, pero bueno, era una directiva de la Comunidad Europea que no permitía comercializarla como aditivo alimentario. No, pero ahora ya hay espartano, o sea, espartano, Dios. Así. Hay stevia, puedes comprar stevia en el Mercadona, viendo en plantas ya edulcorante de espartano, de stevia y tal, o sea que ya... Todavía lo vio y un botecín de nada, serán 20 gramos, 7 euros. Sí, eso, claro. Pero, y la planta... Mira la composición. ¿Pero? Ve ahí bien la composición. El porcentaje de estevina en los supuestos edulcorantes stevia. Si miráis la composición, apuesto a que... No, lo de esta planta y algo impresionante, porque yo cuando la tuve y tal, tú coges una hoja, echas un pequeño ñascu y impresionante lo bien que sabe. Bueno, tiene el verdor, ¿no? Lógico, de uh-huh. ser la planta en verde, pero si lo dejas secar y tal, ya lo puedes utilizar. Y ya lo acojonante, lo bien que sabe. Y bueno, además es que ya es sano, en un ye... Y un edulcorante natural que para la gente, por ejemplo, que tiene diabetes y ese tipo de cosas, pues podría ser una alternativa muy interesante para tener... Porque además ya no es solo para la gente con diabetes que ellos quite, bueno, que sustituyen al azúcar. Y que aparte la estevina ayuda a regular los niveles de insulina, de azúcar en sangre. Azúcar en sangre, claro. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso, comer una follina todas las mañanas y otra todas las noches, según dicen, y una manera de... Sí, o si queréis endulzar los cafés o los tés o lo que sea que toméis, se usa mucho, infusiones, sí. Se usa y tal, y un edulcorante pues natural y muy muy sano, pero bueno, lo que pasa es que como si lo hago por no ponerme a secarlo, yo agarro una follina y como la sigo vivo. Estás ahí y es como un escarabajo para las plantas, sí, entonces sí, vas ahí comiendo poco a poco. Está porque medra que se mata, entonces no doy yo a comer follas antes de... Nada, tienes que sacar unas cuantas secales y tal, para ponerle después tu Durance y valte para echar eso, al café. Ya, pero yo que yo soy vago, tío. Y es anedónico. Claro. Y una cosa interesante esto que estamos hablando, porque cuando hablamos de huerta y tal, bueno, alguna gente piensa, va, una huerta y tal, le hago que en Asturias, por lo menos, yo como muy, muy tradicional, ¿no? Yo creo que todo el mundo que haya tenido un contacto más o menos cercano con el pueblo, o ni siquiera, a lo mejor, gente, tener una huerta y es lo más natural del mundo mundial, o sea, por ejemplo aquí en Asturias todo el mundo tiene su huerta, su pequeño tal de, bueno, de tu consumo, ¿no? De sus patatas, sus berzas, sus fréjoles, sus lo que sea que quieras plantar, ¿no? Y algo tan natural que al mismo tiempo y algo que está desapareciendo, por natural que llegue, que cada vez menos, o estaba desapareciendo, voy a dejarlo porque quiero ir el debate que quiero abrir. Estaba desapareciendo, ya quedaba como para los paisanos, nada, tener una huerta de paisanos. Ahora como hay tantos hipsters y esas cosas, parece que se está poniendo otra vez de moda. Nótaseme que tengo un poco de aversión yo al tema, ¿eh? No, bueno, vamos a centrar la movida. Quizás ahora con la crisis, parece que está queriendo la gente, como cantaba antes la Polla Records, volver al campo. De hecho, yo estuve leyendo hoy un artículo bastante interesante sobre Grecia, sobre experiencias autogestionadas y demás, y por Grecia, que es un sitio donde están pasando muy putas por toda esta mierda de esta crisis, que esta estafa que llaman crisis, pues que está volviendo mucha gente al campo, pues por una mera cuestión de supervivencia, porque bueno, en la ciudad, pues lo que hablamos, no puedes comer flores, ni puedes comer farolas, ni adoquines, porque eso no da nutrientes. Y que eso, que cada vez hay más gente que está volviendo y que está volviendo a las casas de sus padres, al campo y demás, pues por una cuestión de inicialmente de subsistencia, pero con un componente muy interesante, que es la autogestión, en el sentido de que se están creando cooperativas de trueque, de cooperativas y tal, de intercambio de productos. Pues bueno, yo a lo mejor no tengo huerta, pero sé hacer esto, entonces te lo cambio por X tal, en sitios donde se están creando monedas virtuales, en plan de, pues a la hora de trabajo son 6 taquis o no sé cómo se llamaban, y eso lo puedes intercambiar dentro del mercado local. Pues bueno, yo hago de clases y tú plantas, pues mira, por 6 taquis te compro no sé cuántas patatas, y yo esas 6 taquis los saqué de dar una clase de matemáticas, uh-huh. Por poner un ejemplo, ¿no? Y que está empezando a funcionar de una forma seria, no anecdótica, ni marginal, ni bueno, del gueto, ¿no? Sino como algo muy común, porque la necesidad aprieta, ¿no? ¿Creéis, estáis de acuerdo con que a lo mejor esta crisis puede ser una oportunidad para que la gente vuelva al tema y demás? Los huertos urbanos están empezando también ahora a empezar a sonar. En Oviedo, en septiembre, tenía que haberse abierto un huerto urbano y demás, que está todavía aquello, es bueno, también aquello y es terrible, es la zona donde van a hacer el huerto y es una zona demencial, porque son todos los escombros y cascotes de la construcción de la corredor y tal, pero bueno, por lo menos el ayuntamiento dice que va a abrir ahí unos huertos urbanos y tal, muy muy chachis para la gente que cultive. No sé, ¿cómo lo veis esto de la vuelta al campo como alternativa? Y si realmente está siendo ahora o va a ser una cosa que se ponga de moda, entre comillas. Yo, por un lado, una de las cosas que te contaba antes, aparte de la performance y de lo que te decía del reivindicativo, ¿no? De esa autosuficiencia o esa independencia, uh-huh, a la hora de comer, nos parecía muy bonito también. Nosotros nos veíamos como la última generación que habíamos tenido contacto directo con el campo. Pues todos tenemos todavía probablemente nuestros abuelos todavía tenían una relación con el campo, cultivaban huerta o demás, o vivieron del campo, pero veíamos que las siguientes ya lo veían mucho más lejano. Entonces nos parecía una excusa muy buena para crear esos vínculos intergeneracionales, ¿no? Yo me acuerdo que eso, cuando empezamos con lo de la huerta, nosotros siempre hablamos de el pesimismo del padre Astur. Es que te pones a hacer algo así de huerta y tu padre, ¿qué vas a plantar ahí? Que no te va a salir nada, que tal. Encima con esos libros ahí revolucionarios. De que me suena nada. Aquí tenemos un ejemplo claro de el convenio de Anedonia, que hay un claro vínculo de esa relación intergeneracional, ¿no? Que tiene una relación ahí con los abuelos y la huerta, que son de sus abuelos, que él está heredando y al mismo tiempo intentando pues meter esas ideas revolucionarias, ¿no? Del bancal profundo, de tapar con hierba tal, de dejar que las plantas malas o que se llaman malas sigan saliendo ahí en el bancal y que no pasa nada y tal, de mezclar cultivos, hacer compost casero, etcétera. Sí, y es verdad que mira, ven muy a cuento de lo que te quería comentar respecto a lo que te dijiste antes de que si la hora la gente estaba olvidando y tal. Yo sí que veo, porque bueno, desde que empecé, tampoco vos penséis que llevo yo de toda la vida gustándome esto, ahora 3 años, 4 que estoy yo medio aficionado bien, igual hay 2 años a todo el tema de la huerta. Pero llama mucho la atención que toda la gente que conocía a raíz de esto, bueno, pues sí, tira mucho de libros, tira mucho de la permacultura, tira mucho de tal, pero tan totalmente quebrados respecto al anterior. Yo, por ejemplo, a mí gustaba mucho, estoy intentando, pues bueno, lo que tú dices, pues hacer el compost, hacerlos sembrar de otra manera y tal, pero a la vez no me gusta separarme de, joder, los mis huelos son los que mejor ponen señame. Llevan 40 años o 50 plantando huerta, claro. Claro, ahí está. No podemos despreciar ese conocimiento. Saben cuándo hay que plantar, saben cuándo tal. Saben muchas cosas, ¿no? El campo es aprendizaje. Y yo, aunque puede parecer que no viene a cuento, pero sí viene a cuento. Llama mucho la atención. Por ejemplo, yo no conozco otro vocabulario de tema de huerta, de la herramienta, del tal, que la verdad que el asturiano, digamos, el típico de todo el mundo. Tú dices a todo el mundo lo que lleve un suco, un riego, una fesoria, y todo el mundo que esté de campo más o menos sabe lo que lleve. Estás hablando de una azada. No, pues llamóme mucho la atención el ver que en general esta gente nuevo que está haciendo cosas muy interesantes está como totalmente desvinculado de la tradición y utiliza, llega anecdótico, pero no sé, que me venga uno y me diga voy a hacer un trabajo de voy a aporcar los años. Aporcar, ¿qué es eso de aporcar? Aporcar ya arrendar. Yo toda la vida lo llamo arrendar, y cuando yo os decía arrendar. ¿Arrendar? Arrendar, arriendar. Ah, vale, vale. ¿Riegos sí, o qué? No. Tapalos, tapar la cuando creas para que se exactamente. ¿No? Tapala, arrimar tierra a la planta. Uh-huh. Yo eso llamo siempre arrendar. O si lo quieres llamar, si no sabes cómo oye, y dices a remarte la planta, también es lo que lleve. Claro, pero, ajos, cebollas, patates y tal, cuando van creciendo y sale la raíz, como la raíz tiene que estar tapada, porque lo que hay que comer, hay que taparlo, hay que echar tierra encima para... Yo no sé exactamente el nombre que echamos ahí para la zona de Chena, no sé cómo se llama eso. La verdad, ahora mismo te lo digo, no sé. Bueno, yo también llevo un caso anecdótico. A ver, y eso, porque a mí llamó la atención eso, pero en general, que yo veía, y de algún cursín que fici, pues bueno, que veía que utilizaban... A mí costaba, me decía, ¿de qué están hablando? Y luego a lo mejor cuando me enteraba, digo, coño, esto ya es lo que hicimos toda la vida de... Pero que llamamos mucho la atención eso. Y el hecho de decir, coño, pues esto... O me dicen, me aconsejan hacer una cosa. Le digo, coño, los mis vuelos faen todo lo contrario. Pues a lo mejor, y es porque aquí, en este sitio, en Asturias, en este clima, pues conviene hacerlo de otra manera. A mí me gusta integrar las dos cosas. Y sí que me da la sensación de que, aunque ahora está volviendo mucho la gente, está volviendo como de nuevo, o basándose más, pues eso, en los libros, en mucha información que tenemos por ahí. Pero que están basándose en eso en vez de coger, joder, y preguntar a los paisanos. Sí, sí, sí, sí. También hay una cosa, yo también tuve mi experiencia con mi huerta ecológica, que los paisanos, cuando ves que faes hay un montón de tierra y lo tapas con paja, cuando dices, no, esto yo no lo voy a clarear porque no me falta clarearlo, porque ¿para qué vas a estar una tarde entera doblando el yomu para clarear si tampoco es necesario, imprescindible? Cuando haces ese tipo de cosas también te dicen, aquí no te, a mí, acuérdame, yo, y no tan mayores, un primo mío de 20 y pocos años, cuando me dio tapar aquello con paja, dice, bueno, vamos a ver, entonces si con esto no sal lo malo, tampoco va a salir lo que plantaste, y tal. Claro, porque si no te sale uno, no sale otro, y bueno, no sé, vamos a verlo dentro de unos meses, a ver si salió o no salió. Y oye, salió. Uh-huh. Ay, o sea que sí, es verdad que también hay un poco ahí quizás ese cambio, ¿no?, generacional, ¿no?, claro, de vamos a hacer otra forma y tal. Hay una guerra, pero que luego, curiosamente, esto contarlo en mi programa también, hay una guerra, pero que no es tal cuando profundizas, porque resulta que yo, por ejemplo, cuando empecé a compostar, miradme los mis vuelos, raro, como decía, ¿qué chavalín, vais con esto? Esto para los mochos. Basura, Y yo, bueno, pues esto oye, hacer compost, mirá, hombre, que yo estoy aquí todos los restos y tal, y con el tiempo va fermentando, va faciéndose, mirá, es raro, como si no lo hubieran hecho. Hasta que un día se me pone mi abuelo a contar, dice, no, si eso, cuando yo ya era niño, acuérdome que en una casa que estaba yo trabajando y tal, siempre que arrancábamos las hierbas, en vez de quemarles como tal, pues hacíamos un montón. Y luego por la mañana lo de la bacenilla de cagar y mechar, echábamoslo allí. Y si mientras estabas trabajando tenías ganas de mechar, pues ibas a mechar allí. Y me cago en la ley. Sí, bueno, eso compost. Eso fue lo que se hizo siempre en las casas, de hacer cucho al final. Cucho era lo que hacía... Sí, de las vaques o que tal. Bueno, o de... ese y otro... Ya que yo soy muy fiel que lingüista. Entonces, ese y otro tema. Compost, yo creo que el compost, que yo es una palabra de más... No sé de qué lengua vendrá, ni siquiera en inglés, castellana, suena. Sí. Es que yecucho. Yecucho, sí, sí. Yecucho, no hay otra cosa. Sí, uh-huh. Antes hacías eso con lo de los animales y iba la paya que echabas para tal con la mierda de las vaques o las ovejas y tal, o las gallinas, la gallinaza ahorita cojonuda para hacer. Lo que pasa que ahora en el compostaje moderno se echa también los residuos, y es lógico también por otro lado, el residuo de la vida diaria, el residuo de la comida y demás, sí, que antes se aprovechaba para animales. Ellos hacían lo mismo. Bueno, claro, ellos hacían lo para animales. Para los gochos. Habiendo claro, animales. Sí, sí. ¿Cómo llamáis vosotros a lo que se da de comer a los gochos? A lo que se da de comer a los gochos. Sí, no me... eso, lo típico que es hora de las comidas y tal, y después se juntaba todo ahí, lo tal, ¿cómo se comía? ¿O a los gochos o a las gallinas? ¿Cómo llamabais eso? Ah, eso llamabaslo tú, las llaves. Es llaves, es chaves. Es llaves. Sí, sí, sí, sí, no sé si lo utilizáis ese nombre, pero tú llamas para la zona de ahí de... De Salas, por ahí del occidente. Sí me suena el nombre, pero... No. Es llaves. Yo recuerdo a mi abuela las llaves. Cogía eso, los puros de patata y tal, machacábalo bien. Eso para las gallines. Machacaba todo lo que estaba ahí en la comida y tal, quitaba los huesos y tal, para y tal. Y eso eran las llaves. Uh-huh. ¿Eh? Pero claro, ahora todo eso, esos pulgos de patates, esos restos de comida orgánico y tal, pues en el compostaje moderno, que en muchos casos la gente que está en eso, pues son gente que vive en ciudades y a lo mejor tiene su huerta o lo que sea, pues claro, utilizado también en el compostaje o en el cuchu. Bueno, y una adaptación también, porque al final lo que el cucho son dos tipos de fermentación, las uh-huh. que se hacen. El cucho fermentaba de forma anaeróbica, que se hacía, lo que realmente hacía era pudrir, y lo que se procura en el compostaje es que los gusanos y las lombrices ataquen eso y lo procesen de una forma pues, un poco más limpia y con menos olores. Por eso también sí. Hoy en día puedes hacerlo en casas, en tu casa, en la ciudad. Sí, de hecho, cogersa, regálate, date tiempo a vender, pero cuando vas ahí a hacer excursión y tal, date bolsas de compostaje para reciclaje de residuo orgánico de tu casa. Uh-huh. Cogersa, aparte, faen ellos compost, faen mucho compost, y bastante barato, por cierto, si tenéis interés en comprarlo, vale la pena. Lleva barato cuando compres por toneladas, comprando por kilos y es más caro, pero bueno. Y tiene una campaña muy guapa, que es la de, para que estoy aquí haciendo publicidad de cogerse, pero lo de lo que llamen compostaje doméstico, sí. Compostaje, bueno, no sé cómo, que reparten ellos la cajina esa, que yo en el su momento tuve por pedirla, pero cuando vi el tamaño digo yo, para vosotros, que esto no me da ni para empezar con toda la morralla que sale de la huerta. Pero bueno, que ye, por cierto, entonces ya aprovechamos para empezar a enlazar cosas, el hecho de compostar, que ya es la cosa más fácil y sencilla del mundo, ya una manera de paliar el mayor problema que hay en el mayor problema medioambiental, que son los residuos, que ya a lo mejor del que menos se fala, pero el que ya es realmente más importante, al que no fuera todavía de excursión nunca sería, yo recomiendo decir que cuando salga va a quedar acojonado y va a estar un buen tiempo soñando con ello. ¿Hablas de la zona alta, esa de Villabona o...? Sí, sí, sí. ¿Donde el vertedero cogerse o qué? Sí, donde el vertedero cogerse, lo que ya era un valle y ya no existe ningún valle. Está todo tapado. Increíble, increíble, increíble. Hombre, y increíble si viste alguna semilla de cómo ya era. Si no, pues llegas por allí y dices, bueno, pues no, y en un sitio llano. No, pero ya que ese sitio llano subió... No sé cuántos cientos de metros desde el fondo del valle. Uh-huh. Tremendo. Yo precisamente tremendo. Con la experiencia esta de cogerse, que dices, del compostaje doméstico, la experiencia en mi casa, en el pueblo, es que al final de los residuos diarios, al final en mi casa, bueno, no había gochos, y antes porque tal, cuando se empezó a recoger la basura en los pueblos iba todo junto. Claro. Hubo ese cambio, ¿no? No se dejó de separar. Y volvimos a separar otra vez con el compostaje. Entonces iba todo lo orgánico, iba para la compostadora. Y bueno, como en los pueblos lo que viene así siendo papel y plástico va todo por la cocina, al final para prender la cocina, sí. O para tal. También. Sí. Lo único residuo que producimos son los latas de aluminio y demás, que es un poco lo que falta por... Qué bien feches, pues en Valite, para hacer una, para hacer un camping gas cojonudo. Sí, sí. Tenemos aquí un do yourself aquí, que es el McIntus, que vamos, falla hasta como ya los potato cannons, Cañones de patata. Los cañones de patata, Autodefensa. Autodefensa ahí, que entren, trae la huerta de él, ya veréis qué patatazo lleváis en la gamorrillo, ¿viste? No, pero sí, bien, y impresionante, bueno, lo que puedes llegar a reducir con cambiando cuatro hábitos muy muy sencillos. Te hace reflexionar un poco sobre la cantidad de basura que produces al día. Sí, yo... Fijáis vos, perdón, Nedónico, que estamos juntando unos cuantos temas muy interesantes, porque empezamos hablando de la huerta, de hacer o de cultivar tus propios alimentos, y estamos hablando de cambiar tu estilo de vida. Que el reaprovechar es una cosa que es muy importante en este mundo capitalista, en que cualquier alimento te viene envuelto con 5 trozos de film transparente y un plástico ahí que es más destructivo que la virgen, todo basado en el petróleo, y que bueno, pues que si cambiamos este chip y cambiar también ese hábito de consumo a la hora de comprar cosas con menos tal, generar menos residuo, el reaprovechar el residuo, porque tiene otra vida el residuo, más allá de tirarlo a la bolsa de basura separado en el contenedor. Puedes aprovecharlo para hacer este compostaje. Y una forma de pensar y de hacer tan opuesta, para mi gusto, no sé, vosotros me diréis, tan opuesta a lo que se supone que tienes que hacer, que ir al supermercado, comprar tomates de mentira, patates de la India y no sé qué y tal, envuelto todo en papel de celofán y no sé qué, y que para encima que no sabe a nada, hasta este persa lo tonto, más caro, el productor no gana un duro, aparte esos productores pues suelen ser personas que tienen empleados ahí a migrantes ilegales en condiciones infrahumanas, en invernaderos, en sitios de estos, ahí pagando ellos 4 duros, matándolos de hambre y de trabajo, a decir, no, vamos a romper con esta dinámica. Y por eso quizás esté tan mal visto, entre comillas, o no esté tan aceptado el tema de que tengamos nuestras propias huertas y que seamos autosuficientes en el consumo, ¿no? Es romper su parte del negocio, ¿no? Que es el de ganar con la intermediación, ¿no? Que es otra cosa también muy interesante que tiene esto, que una huerta al final, si la plantas bien y demás, da tanto que entras en cosas como el trueque o como la venta directa a personas conocidas y demás de tus productos, etcétera, etcétera, que claro, rompes con todo el sistema capitalista de distribución, de producción y distribución y venta en esos grandes supermercados y demás a precios de risa, pues basados en el esclavismo y en la sangre de muchas otras personas, ¿no? No sé si quizás me metiera mucho en la parte política, pero para mí va todo relacionado. Es decir, si tienes una actitud un poco anticapitalista, por llamarlo así, o antisistema y demás, lo primero que hay que pensar y en estas cosas, ¿no? En cómo hacerme autosuficiente, no solo en espacios comunes, sino en espacios verdes y en espacios naturales, ¿no? Eso... Vaya, que, y así, a ver... no, uno va absolutamente ligado con lo otro. Yo además siempre lo digo, yo ya está perfectamente dicho que yo soy absolutamente individualista, y yo siempre digo que la revolución, esa supuesta revolución, si algún día tiene que llegar, va a ser una revolución, una suma de revoluciones individuales. Si no cambia cada persona, tampoco creo que tenga mucho sentido que venga una revolución global si antes no cambió el pensamiento de cada persona. Y claro, por supuesto que el cultivar las cosas que tú comes, que vas a comer, hostia, hay un cambio pero enorme. Modificamos absolutamente el significado de todo, de todo el sistema. Bueno, vamos a tener que cortar porque llegaron los siguientes. Y una pena porque estaba yo con miedo de este discurso tan tal, pero bueno, sí. Bueno, déjanos 5 o 10 minutinos, todavía los tenemos para bueno, un poco más. Da igual, de todas maneras, toda esta parrafada puede resumirse tranquilamente en decir a todo lo que tú dijiste, sí. ¿Eh? Somos anarquistas de derechas. Olvido, los anarquistas somos de derechas, de extrema derecha, perdón. Ah, vale. ¿Y es que no yo lo mismo? Yo lo mismo. No. Otro salto acaba de pegar ahora mismo el policía acá. Levántate de la silla, ponte otra vez. Maki. Pero bueno, que suena raro y revolucionario, pero no queda tan lejos. A nosotros nos gustaba mucho un libro de Jaime Izquierdo, no sé si lo conocéis. No. Que bueno, fue consejero de Agricultura, estuvo en el Ministerio de Agricultura a nivel estatal y tal. Y escribe libros así sobre las relaciones campo-ciudad. Tiene uno que se llama Asturias Región Agropolitana, que crea así como una especie de... concibe Asturias y sobre todo el núcleo este, el Cogolludo Central, como una esperanza, ¿no? Como que la ciudad y el campo no están tan lejos y que no hay tantos sitios, digamos, en España en el que, como en la Tenderina, ¿no? Tengas ahí la huertina y la ciudad y totalmente, tal. Totalmente de acuerdo. Si hay un sitio donde se puede intentar romper eso, y aquí en Asturias, que tenemos Asturias, Galicia, al norte, que tenemos ahí el campo y la ciudad tan cerca como dar un paseo y ya estás en el campo, ¿no? Y habla de eso, que no, hasta no hace tantos años, y incluso todavía, el otro día que paseábamos tú y yo por el Fontanto, ya estaban las paisaninas ahí que sí. Vienen de los pueblos. Reducidas ahí, acojotadas entre toda la parafernalia de venta de artículos barateros, pero sí, sí, ahí estaban todavía resistiendo. Que todavía queda ese pequeño vínculo de productores-consumidores que todavía no es inseparable. No hablamos de... no estamos en Murcia, en esos monstruos de que parecen fábricas de tomates cubiertas de plástico y tal, que en Asturias todavía quedan ese vínculo campo-ciudad. Uh-huh. Y ese, bueno, se trata de unirlo, de crear esos vínculos comerciales. Quedaron temas por hablar, pero claro, ya lo que hablamos, están aquí los compañeros del siguiente programa y tampoco hay plan de pisaros demasiado su hora. Quedan temas como, por ejemplo, todo el tema de las semillas, que hay un tema muy muy muy importante en este campo, porque están prohibidas las semillas, sabéis que no podéis tener semillas tal. Las semillas que se venden habitualmente, incluso cooperativas y demás, pues son semillas de un solo uso, son estériles totalmente, son las semillas que generan esos frutos. Todo el tema de Monsanto y las demás compañías, grandes compañías alimentarias y petroquímicas o químicas, porque Monsanto te vende la semilla y te vende también el plaguicida para agar con ello, y todo lo que está creando en torno a eso da para otro programa entero hablar de todo ese tema. Un día podemos juntarlo con los programas, con el programa de antes, con el nuevo desorden mundial, y que ellos hablen de eso, de esa parte de la teoría de la si me saldrá el nombre, de la teoría de la conspiración, y nosotros engancharlo con esta parte así un poco más verde del día a día, porque nos pasa, o sea, hasta gente que en su momento tuvimos huerto, que ahora tiene y demás, pues nos pasa continuamente que es muy difícil encontrar semillas autóctonas, que es muy difícil, hay bancos por ahí de semillas, cosas muy loables de semillas pues de, tradicionales y demás, pero que eso, que están prohibiéndolas y demás, y después eso, si plantas, bueno, Estados Unidos, todo el problema que hay con las semillas que les venden, si cultivan o polinizan otros campos, se les pide a esos agricultores también que paguen su parte del canon. La de mi madre, o sea, bueno, son los grandes corporativos del mal que ven el negocio, porque realmente es un puto negocio el tema de la alimentación, cuando debería ser algo tan básico que no debería de estar regulado por leyes de mercado, pero bueno, eso da, os digo, da para otro programa entero y para algo más. Nosotros ya llevamos 1:10 y ya digo, están aquí los compañeros de Arranca Valeriano, que tienen programa ahora, así que vamos a tener que dejarlo aquí. Con muchos temas, como os digo, encima de la mesa, una pequeña ronda de despedida, si queréis comentar algo, y ya con esto pues cerramos el programa del Pistolero Zurdo de hoy, un programa totalmente diferente a lo que escucháis habitualmente, pero bueno, bien, la línea del pistolero, totalmente anacrónico y totalmente ahí ecléctico. Yo solo quiero hacerte una pregunta, ¿Elvis tendría huerta? Elvis, pues igual tenía, siendo del sur, igual tenía hasta una plantación de algodón, ¿no? Fíjate. Tabaco por lo menos. Tabaco, hombre, que menos, Bueno, yo nada más me despido diciendo al que te ha sintiendo esto, llévatate cucha. Levántate cucha ya, ¿viste? Nadie va a escuchar por ti. Bueno, nada, dejamos vos ya con la última canción por hoy. No sé si quieres comentar algo más. Nada más. Maki. Despediros y animaros a cultivar, aunque sea en el quicio de la ventana. Sí, que se pueden sacar tomatinos muy ricos ahí en el quicio de la ventana. Puedes plantar muchas cosas. Unas berzas terribles ahí. ¿Plantaste berzas en el...? Hostia. Era de los geranios de al lado. Diría, este chaval, plantando aquí berzas, yo con los geranios aquí tan guapos. Pero, por ejemplo, todo el tema de tomillo... esto, perejil y todo ese tipo de cosas, las aromáticas se dan de, vamos, genial. Y unos tomatinos, incluso, vale, si tenéis mucha terraza podéis plantar patates ahí en ruedas de aprovechando ruedas de coche y tal, plantando patates, sacáis patates, flipáis, en un entorno reducido podéis sacar unos cuantos kilos de patate. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, así que lo que dice Maki, animáis y que merece la pena. Vamos a acabar con una canción que me dijo aquí el anedónico, oye, vamos a poner esta canción también, ¿no? Que habla de un chaval también, que eso, que vendía, tenía su tiendina ahí en el mercado y vendía patates, ajos, cebolles y también vendía marihuana, que aquí está prohibida, pero bueno, vendíala, oye, ¿por qué no? Si la planta, si una planta que se da muy bien, muy rica y que vale para muchas cosas, no es solo para fumarla y emporrarse y ser ahí un drogadito y una cosa de esas. Y es Miguel el Cachero de los Potato. Y con esa, pues nada, hasta la semana que viene. Que será aquí el sábado por la noche y estaréis de nuevo con el Pistolero Zurdo, con el tema que vamos a tratar. Ya lo veréis cuando sea el programa, porque ya sabéis que aquí un día hablamos de Elvis y otro día hablamos de Cucho. Sorpresa. Venga, amigos, muchas gracias, que hayáis disfrutado de este programa, que los problemas técnicos no hayan sido demasiados, que ya sabéis que estáis en Radio Cuca, la radio libre, y seguir escuchando nuestra programación, que merece muchísimo la pena. Nos despedimos con Potato, lo que no sé ahora mismo cómo cojones quitar la música de fondo. Aquí está, reproducir, quitamos la música de fondo y allá vamos con Potato y Miguelín el Cachero. ¡Yija! Miguelín el Cachero. Y papa, patatas y puerro, marihuana, cebollas y flores. Los bajaba a Pitoli a los jueves, los cambiaba en la plaza por dinero. ¿Te acuerdas de Miguel? ¿Te acuerdas de Miguel? ¿Te acuerdas de Miguel el Cachero? ¿Te acuerdas de Miguel? Se enrollaba muy bien. ¿Te acuerdas de Miguel el Cachero? Por la marcha que había en su puesto, entre porros, pesca y trapicheo, a Miguel lo quitaron de en medio, se lo hicieron con un papeleo. We'll be right back. de Miquel, no abuses de Miquel el cachero. No abuses de Miquel, se enrollaba muy bien. No abuses de Miquel el cachero. A Miquel lo quitaron del medio, se lo hicieron con un papeleo. Le jodieron su medio de vida, le acusaron de ser un camello. A Miquel el cachero, a Miquel el cachero.